Siento que me desconoces, siento que tocarme ahora te da igual, te da igual. Como hiedra la inseguridad. por lágrima la pagarás, por lo que has hecho a mi corazón llorarás. Tiene sentido. me emborracharé por tu culpa, por tus mentiras, por tus traiciones, por tus engaños, por enamorarme, por ilusionarme de quien no me ama. Thank you. Quiero decirte, te amo.